Rompí la oreja, creo que a todos los oyentes, con el buenas tardes, bienvenidos a la 107.3 FM Tincunaco. Estamos transmitiendo desde Barrio San Atilio para todo José Cepaz. Esto que acabamos de comenzar se llama Una Nueva Costumbre, el programa habitual de todos los sábados de 15 a 17 horas. Mi nombre es Liliana Almaraz, soy quien las va a acompañar, pero como no estoy sola, quiero presentar a todos mis compañeros, a todo el equipo que me acompaña. Estamos junto a una grande de la radio. ¿Cómo estás, Estela Maris González? Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bastante contentas nosotras hoy. Sí, la verdad que hoy, es más, estamos todos, está todo, debe ser, no sé, por el bingo tal vez. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Bien, quiero saludar al licenciado Daniel, ¿cómo le va, licenciado? ¿Qué tal, cómo les va? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Un orgullo para nosotros y para mí, para Jorge, que por fin hayan venido las dos, ¿no? O sea, por fin estamos los cuatro, hoy. Cuando hay fiesta no vamos a faltar. Usted sabe que nos gusta la fiesta. Fiesteritas son, sí, ya lo sabía. Y bueno, en un rato va a venir a saludar nuestro amigo Jorge Galván, que está en la oficina trabajando, preparando el material para hacer su columna y para ayudarnos a conducir. Y en los controles está la grande, la única, la que nos salva, Gloria Sandoná, ¿cómo estás? Bien. Ella siempre nos salva, la verdad. La verdad. De no ser por Gloria, no sé. Pero bueno, contenta también, dice, porque estamos de bingo, estamos de fiesta. Así que bueno, invitamos a todos los vecinos, todos los que están escuchando la 107.3, a que vengan al bingo de la radio. Acá abajo de la radio se está organizando ya en el comedor. En el todo centro Belén. En el centro Belén, muy bien. Ayúdenme porque yo vengo así como a media. Bueno, le explico, donde también hay una radio, el centro está escuchando en directo el programa. Ahí es. Donde también va a haber sorteos, desde Una Nueva Costumbre, se van a sortear varios cartones, así que bueno, sí. Sí, se van a sortear varios cartones. Para este bingo. No, lo que pasa es que me hace señas. Le hago señas que se aleje del micrófono. Estoy un poco. No me quiero alejar del micrófono porque lo compré yo. Es mío. Bien. Bueno, entonces estamos, como decíamos, muy contentos. Va a haber un bingo. A ver, Estela Mari, ¿nos podés contar un poquito qué es lo que se está preparando allá abajo? No. Ya está todo preparado. Ah, no se está preparando. Me extraña, Lili. Acá vinieron varios compañeros temprano. Otras vinimos un poquito más tarde, una horita después, más o menos. Pero bueno, no, somos lo importante madres, que estamos acá. Claro, a ver, ¿con qué lo justificamos? ¿De qué nos disfrazamos ahora? Sí, no sé, llovió por allá por donde vivo yo, así que sí, por eso no pude llegar a tiempo, perdóneme otra vez, licenciado. Sí, estuvo jodido salir con tanta nieve allá, ¿no? De donde viene usted, allá sí, de Pablo Nogués, nevó mucho. Sí, por nevó, eso nevó muchísimo. Más o menos es así, va a haber bingo, terna y línea. Bien. Y mate. Va a haber torta también como para compartir. Claro. Mate libre. Mate libre. Mate libre. Pero qué sí, bueno eso, ¿eh? Está bueno. Lo único que la torta obviamente es que se compra, tampoco tanto, pará. Tampoco vamos a dar tanto. Bien, ¿y los cartoncitos cuánto están? Cada uno está $2, si no la tira de 6 cartones, 10. Ah, bien, bien, bien. Vamos a o sea que comprando la tira tenés uno de regalo. Claro, si haces cuentas, sí. Uno de regalo. Uno de chapa. Muy bien. De hecho, bueno, acá una nueva costumbre, el licenciado tenía una sorpresa para todos los oyentes, ¿no es cierto? ¿Sobre los cartones, dicen? Sobre el bingo, hablemos del bingo. Ahora. Bueno, vamos a hacer un sorteo. Hay 9 preguntas que se van a ir haciendo a lo largo del programa. Y bueno, se van a sortear a aquella persona que acierte con la respuesta, manda un mensajito de texto diciendo la respuesta más los últimos 3 números de su DNI. Por supuesto, tienen que mandar el mensaje al 1566905002. 1566905002, que es el teléfono de la radio. Y bueno, y así van a obtener ese tan preciado regalo que es el cartón. Aparte, le explico otra cosa. Cuénteme. Estuve viendo los regalos. Sí. Los premios, mejor dicho, los regalos, los premios. Están una masa, te digo, los premios. Están muy buenos. Sí, sí. Yo en un rato voy a bajar a ver cómo va todo eso allá abajo y quiero ver los premios, porque claro, como decíamos, nosotras llegamos medio sobre la hora y entonces hay cosas que nos perdimos, pero me quiero interiorizar de todo lo que va a pasar acá en el Centro Comunitario Belén. Queremos que, bueno, si no podés venir y comprar el cartoncito, llamá, mandá mensajitos. Las preguntas, sabemos que el licenciado es un licenciado y nos armó unas preguntas espectaculares. Re jodidas. Pero creo que como lo conocemos un poquito buenito por hoy se va a poner y nos va a hacer preguntas. No empiece a endulzarme los oídos, no empiece a endulzarme los oídos desde temprano, ¿eh? Yo sé que tengo cierto poder sobre usted, entonces lo voy a usar a partir de ahora a ver si puedo hacer que las preguntas sean más accesibles. ¿Qué tiene que hacer esta noche? No, hoy no puedo, licenciado. Otra vez no puede. Usted no sabe que yo soy una mujer muy ocupada. Buah. Bien. Número de teléfonos, nuevamente vamos a repetirlos. Estela Maris. 1566905002. Esto nos pasa por no venir todos los sábados. Nos agarra desprevenidos. Bien, tenemos noticias, tenemos informes, tenemos música, tenemos cartones, tenemos preguntas, tenemos consignas, tenemos todo, noticias insólitas. Esa es una de las partes que vamos a disfrutar en un rato, las noticias insólitas, así que los invitamos a compartir una nueva costumbre a partir de ahora, hasta que empiece el bingo, porque ahí, cuando se apaga todo, nosotros estamos abajo, jugando al bingo. Bien, vamos a ir a la música para levantar un poquito, para ir arriba y para que empecemos a bailar, para ponernos en clima de fiesta. Vamos a escuchar un lindo cuarteto mientras yo me voy abajo a ver cómo se va organizando todo y acá con los chicos nos ponemos a bailar. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarios y revistas. Amanecía en la docta prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos de Canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar, hasta con la luz prendida. Busco un valor clasificado en el diario que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, que sea una ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando.

salga espectacular, porque estaba anunciado lluvia, licenciado, ¿sabía usted? Sí, estaba licenciado lluvia para hoy. Entonces, licenciado. Dios es bueno. Sí que es bueno. Y nos está ayudando para que este bingo sea espectacular. Tenemos muchos amigos que están del otro lado, ya empezaron a llegar mensajitos de texto que los vamos a ir leyendo a lo largo del programa, pidiéndonos temas, Daddy Yankee, ¿qué más es lo que pidieron? Cumbias, cuarteto pidieron, así que bueno, ya Gloria está preparando todo para que vayamos dedicando, reggae también hay, así que bueno, hay de todo. Sí, dígame usted, licenciado, ¿qué le pasa? Dígame, licenciado, no, bueno, con respecto a los mensajitos, sí. Ya podríamos arrancar dedicando los temas. Me parece muy bien. Si usted me lo permite, que es la conductora del día de hoy. Yo le permito a usted. Bueno. Me voy a poner un poco serio. Es bien. Muy muy difícil en mí. Gloria, no se ría, Gloria. Se empieza a reír Gloria allá del otro lado. Menea la cabeza porque no lo puede creer. Les voy a explicar, ustedes que son mis compañeras. Tengo amigos de la vida, amigos que yo conocí en mis peores momentos y en los peores momentos de uno de ellos también. O sea, hemos compartido amarguras. Hemos compartido momentos feos, duros. Bueno, hoy todo está mejor. Y casualmente el domingo pasado fui a la casa de ellos. Y quiero decirlo porque así como hemos compartido cosas feas, amargas, también quiero decir que ahora estamos compartiendo algo hermoso, bonito, algo espectacular, que es el nacimiento de un nuevo hijo. Se trata de Ezequiel Zárate, mi amigo del alma, Natita Ríos, su pareja, su señora, su esposa. Así que va un saludo para ellos, para la Chochi, para Luchi, y un saludo muy especial para Ana Valentina, que es la nueva hija de ellos dos, que están pasando su mejor momento, están felices, y estoy feliz yo también de que ellos estén así. Así que para ellos va dedicado este tema, que se llama Hijos, que es de los Cafres. Para vos, ese y Natita, los quiero. Tus ojitos al querer brillan como la miel. Sentir tus manitos sobre mí. Vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. El presente es abrazarte, que nada te falte. Tu alegría es la vida en este instante. Que no pare, que te abrace, llenaste mi ser. De tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar. Amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría. Nada más. Sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Quiero tu luz sanadora, tus ojitos al querer brillan como la miel, sentir tus manitos sobre mí, vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer, espero cada día por ver esa sonrisa, voy. Sientes abrazarte, que nada te falte. Tu alegría es la vida en este instante. Que no pare, que te abrace, llenaste mi ser. De tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar. Amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría. y nada más. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Escuchando una nueva costumbre, una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos. Qué bueno que me tocó un mate. Estoy hace rato, veo pasar el mate para acá, para allá. Gloria, vos también, ¿no? Ve pasar el mate. El licenciado Estela Maris. Parece un partido de tenis, ¿viste? Y nosotras acá mirando. Calavera no chilla. Bien, seguimos en una nueva costumbre. Quiero recordar los números de teléfono. Tome mientras para que la... les digo que estamos en una nueva costumbre en la FM 107.3, FM Tincunaco. Son exactamente las 15:09 minutos de este sábado 20 de marzo. Con una temperatura de 20.5 grados centígrados. ¡Qué lindo día! ¡Ay, todo! ¡Pero qué detallado! No se calcula sensación térmica. La visibilidad es de 10 kilómetros. La presión atmosférica, Gloria, para que usted tenga en cuenta cómo va a ser su día, es de 1015.6 hectopascales. ¿Tiene la humedad? Porque vio que yo cuando doy humedad, re mal. Una humedad del 77%. Con razón que me duelen todos los huesos, ya está. Vio, el viento sopla del sector sudeste a 9 kilómetros por hora. Cuidado todos aquellos señores que tienen gatos, péguenselo bien porque el viento está bastante jodido. Cuando... Señores, perdón. Hay muchos más tipos que tipas con gatos. Con gatos. Vame. Sí. Y a algunos se le renota. Qué feo. Es imposible qué no feo, reírse. Qué feo ese tipo que sube en el colectivo con el pelo casi colorado, ay, ¿no? Sí. Lacio, pero abajo en las patillas está todo blanco. Es que el tema de la patilla, cuando uno se tiñe, ese es el tema. La patilla siempre es todo un tema. Hay que teñirse. Y bien las patillas. Claro. Lo primero, las patillas. Claro. Claro, es que si te vas a teñir, teñite las patillas. Y si no, lleva tus canas con honor, con altura. Igual, de todas maneras, no está mal que el hombre ande con un gato. Pero no arriba de la cabeza. Al lado. Depende. ¿Al lado, dice usted? Al lado, sí, por supuesto, sí. Bien, bueno, quiero saludar. ¡Miau! Quiero saludar a un compañero que. Bueno, él estaba en su oficina trabajando. Hasta recién. Así que bueno, quiero saludar a Jorge Galván. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo va? Buenas tardes a todos. Escuché algo de gatos y vine. Algo, el licenciado. ¿Cómo es, licenciado, lo de los gatos? No, yo estaba hablando de los gatos que. O sea, las pelucas. Los gatos que se ponen el bisoñé. Ah, entonces yo entendí mal porque escuché gatos al lado, no sé. ¿Cómo? No, eso sí, eso no. No tendría que faltarle a ningún hombre un buen gato al lado de vez en cuando. Eso alegra la vida, ¿no? Un buen gato al lado. Alegra la vida y ayuda a seguir viviendo. ¿Corazón? Con alegría. Bien. No sé si el corazón. Y descargado, por lo menos. Sí, pero no se trata de eso tampoco. Doblele usted, la verdad. Escúcheme, pero usted está diciendo con un gato al lado. O sea, ya eso da para cualquier comentario. Interpretación. Tal cual. Yo digo para que no haya ratas en la casa, un gatito, un gato. Parece que Estela Maris está hablando de... No, estábamos hablando de otra cosa, no, perdón, discúlpeme. Estábamos hablando de diferentes razas de gato, me parece. Jorge, que tengo que decirle, y me gustan las mujeres, pero estoy muy contento que esté acá hoy en el programa, la verdad que lo estaba extrañando, ¿eh? Estoy extrañado yo porque no estoy acostumbrado a tenerlas. Me había desacostumbrado a que estén las dos chicas juntas el mismo día en el mismo programa. Y están presionando bastante, te voy a decir. Palo y palo. Qué bárbaro. Aunque bueno, de Estela Mari no vamos a hablar mucho porque está siempre, ¿no? La que falta es. Tensión en el ambiente. Ya tengo un programa nuevo. Ahora lo voy a citar en mi oficina y vamos a charlar. Lo voy a citar en mi oficina. Escuchame, estamos ahí, ¡pam! Arriba. Hoy vino, ya tengo un programa para mí solita. No. ¿Cómo cambiaste? Pero bueno, son así, ¿vio? ¿Se da cuenta? Uno le da alas, le da un lugar y después. Se van. ¿Vio cómo es esto? Bueno, no, ¿saben por qué me están diciendo esto? Porque los días sábados de 21 a 23 horas estamos en AM1000 con un programa de folclore, se llama El Fogón. Y bueno, ellos se piensan que yo los voy a abandonar por eso, pero no. Sorry, yo me voy. AM, por favor, no. AM. FM, cuando tenga un rato voy. ¡Qué malos que son! ¿Saben que tengo un mensajito para ustedes dos? Me acaba de llegar, dice. Qué raro, si no hablan de gato, no viven. ¿Qué querés? Son hombres. ¿Quién es esa desubicada? Vero de José Cepaz, Vero de Frino. Vero de José Cepaz, de Frino, bueno. El licenciado es el que estaba hablando de gatos, ¿sí? Yo vine nada más que a preguntar. Yo vi luz y entré. Vi luz y entré. Vio cómo los oyentes están ahí, al toque. Estaba mirando que acá tienen preparado un informe en esos en que todos los hombres tienen la culpa de todo. ¿Para qué hacen tantos informes? Si uno nace, crece y se desarrolla y termina escuchando toda la vida que toda la culpa la tenemos nosotros. ¿Para qué van a hacer notas? Si ya lo sabemos. Estaba viendo mucho movimiento acá abajo, que hay una feria, que... No, hay un bingo. Una feria. Una lotería, una feria. Una feria. Un bingo, una lotería. Ah, sí, ¿de qué se trata? Se trata de que la gente va a decir línea, bingo. Terna. ¿Chingüina hay? ¿Qué es eso? Línea, chingüina. ¿Qué chingüín? No, está bien, disculpame, se me escapó la edad, se me cayó la edad. Quería decir algo interesante y... No. No, pero ¿qué es chingüín? Chingüina es cinco. Eso se dice línea. Es línea. Línea. Bueno. Y ahora lo único que me faltaba. Ahora también me caga a pedo la operadora técnica. Último que faltaba. Licenciado, lo que pasa es que usted tiene licenciatura en muchas cosas, pero en esto la licenciatura la tiene Gloria. Claro. Y claro. Ya no se dice más lotería, se dice bingo. Es binguera, Gloria. Vamos al bingo. No es más lotería. No se usa más, ya pasó. Fue. Estás en la prehistoria. ¿No? ¿Chingó? Vos no estás en la pomada. No estoy en la pomada. Dios mío, no, que se le cae el calendario a usted. Papá querido, no estás en la pomada. Decir, ¿no? Me dicen que no se dice más la pomada. Ah. A la perinola. Ah. Está como Pepe, ¿cómo era Pepe? Ay, está hecho un díscolo hoy. Hoy está hecho un díscolo. De Franchella, el sketch ese. El antiguo. A comerla. Ah, no. No, perdón. Usted la tiene fija. Ricardo el antiguo. Basta que les voy a dar un castañazo. Está lindo ese sketch al final, el último sketch, cuando cierra todo el sketch. ¿Lo vio usted, no? ¿Por qué el muchacho ese se porta así como el antiguo? Después a lo último explica él por qué se porta así. Ah, porque... ¿cómo? A ver la frase, dígala. Porque él decía que en sus tiempos, o sea, que él quería vivir en ese mundo porque en ese mundo antes... los pibes no te mataban por el pancho, se respetaba al hombre mayor, sí. Los chicos empezaban a fumar tarde, o sea, si un tipo te cruzaba por la calle a un menor con un tipo, el que sea, pasaba y veía a un pibe con un pucho en la boca, o sea, se lo hacía volar un cachetazo, o sea, era otra cosa. Todo lo que usted está diciendo tiene razón, pero aparte hay una cosa fundamental y la más importante. Hasta los chorros tenían código en ese. No, también, pero hay algo más importante. La mujer obedecía, loco. Que es lo que tiene que hacer. A lavar los platos, complicati. Obvio, esta Eva y sus ideas. Ay, bueno, perdón. Qué mirada lasciva. Usted está acá con tres mujeres que están evolucionado demasiado, ¿no es cierto? Las tres, nosotras. Sí, gracias a Dios. Me voy porque la hora de la pavada se adelantó. Bien, bueno, eso siga. Eso es como decir que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Sí, no? Sí, sí. Y no. Y no. Porque, a ver, en algunas cosas sí fue mejor porque no había violencia, porque no había esto, porque no había lo otro. Pero digo, hoy por hoy hay muchas cosas que nos permitimos vivir las mujeres, que nos permitimos disfrutar, trabajar, poder compartir otras cosas que antes no se nos estaba permitido. Por ahí nosotras, Estela Maris, no llegamos hasta ese momento porque, bueno, somos dentro de todo jóvenes. Pero nuestras mamás, nuestras abuelas... ¿Dentro de qué? ¿Dentro de todo? Dentro de acá. ¿Qué es todo? Dentro del estudio. Por favor, no me hagan reír. Yo no tengo nada en contra de la liberación femenina. Que salga a trabajar la mujer, yo me quedo en casa. Pero sí, más vale. Mientras usted cocina, limpia, cuida a los chicos, plancha... Y después del mediodía, toda la tarde tirado mirando televisión. Eso es vida. Eso es vida. No se crea que siempre es así, no se crea que siempre es así. Pero bueno, ¿qué va a ser? Ay, cómo extraño ver Marimar. Ya fue Marimar, ahora hay otras novelas. Hay una No, ya no existen. Novelas eran las de antes. Las brasileras están muy Marimar, buenas. Marimar, ¿a dónde viste una novela? Y los brasileros más. Que el perro hable. Que el perro habla. No, es inmortal. Aguante, Topacio. Topacio, ni se acuerda Estela Maris, ni se acuerda que no se acuerda. ¿Qué es eso? Bueno, a mí se me va a caer el calendario, pero era una de Grecia Colmenares. Una novela de Grecia Colmenares. No. Me lloraba. Me acuerdo La extraña dama o algo así. Aguante, amo y Luisa señor. Puliok. Sí, y... estaba con ella. Sí. ¿Quién era? Arnaldo Andrés. Sí, Luisa, todas. Sí. No, bueno, una linda novela fue El clon. En La extraña dama no estaba Arnaldo Andrés, señora. ¿Quién estaba? No, dígame, porque yo por ahí era... Laporte. Tampoco. No, ese era el indio. La extraña dama. Ese era el indio con taparrabo. Ah, sí, tiene razón. Pero en La extraña dama estaba Laporte, Grecia Colmenares no. Y... Ahí está, una consigna. Díganos quién. Ahí está. Laporte era el indio de taparrabo que boxeaba, que estaba con Solita Ay, Silveira. ¡Ay, está mezclando! No, vos te has confundido. Esa era la novela de La Laguna, El deseo, ahí donde estaba... Este tipo, ¿cómo se llama? Corrado. ¡Ay! ¡Me estás mezclando todo! Corrado, me acuerdo de Corrado. No fue. Donde te hacía de mafioso Corrado. En una fue Italia, claro. Fue Italia Corrado y hacía robó de, con las novelas. Robó. Tengo un mensaje. Bien, léalo. Bueno, no sé si leerlo yo, pero bueno. Dice, temazo, gracias viejo. Supongo que para usted, viejo. Digo, sí, por lo de temazo. Es para él. Sí, es para mí. La única culpa que siento como hombre es haber colaborado con una costilla para que ellas existan. Ezequiel. Wow. Ah, Ezequiel. Te amo, Ezequiel. Te amo. Por eso no sabía si leerlo yo. La verdad que iba a censurarlo. Sí, bien, Gloria, bien. Otra más. Otra por las dudas sobrevivió. Cuando sea grande quiero ser como vos, ese. En breves instantes, ¿cómo fue realmente la historia de la creación? Yo tengo la culpa. Iba a ser democráticamente autoritaria y borrarlo. Pero bueno, nada. Te agradezco. ¿Qué tiene usted, Jorge, para informarnos? Te agradezco, doble. Y desde entonces, licenciado, vive en las costillas del hombre. Ya. Bien. Bueno, tenemos preparada música, tenemos preparada noticias, tenemos preparados informes de deportes, tenemos una reflexión, creo que de Estela Maris, tenemos... Tenemos sorteo. Vamos con las preguntas ya, por favor. Vamos, ya. La primera pregunta, espere que me pongo las gafas. El primero que se comunique con mensajito de texto al 15 66 90 50 02 se hace acreedor en este momento de dos cartones de bingo que se van a sortear o se va a jugar ahora. Ya, en breve. Lo gana y se viene automáticamente. Se viene para acá y vamos a jugar. La primera pregunta, licenciado, por favor, le pido, trate de ser... Voy a hacer lo más duro, voy a hacer lo más duro que pueda. Soy un tipo jodido, así que el que se quiera ganar. De acá casi salgo para el hospital del quemado. Me acabo de tirar mate encima mi amigo Jorge Galván. En la mesa nueva, justo que... Bueno... Bien, guarda, la primera pregunta. Preste atención la gente que quiere ganarse los dos cartones, porque esto es re jodido. La pregunta es la siguiente y voy a poner voz de locutor. Espere que memoricen el número, Estela Maris. 15 66 90 50 02. Ahora sí, licenciado. La pregunta es, ¿de qué color blanco era el caballo de San Martín? la primera persona que mande de qué color blanco era el caballo de San Martín y las últimas tres cifras de su DNI, se hace acreedor de dos cartones. Número, nuevamente. 1566-90-50-02. Nos tiene que poner la respuesta y el DNI. Los últimos tres del DNI. Y apenas te nombramos, te venís directo para la radio y nosotros te esperamos con el cartoncito en la mano y ya te lo damos. O baja alguno de nosotros, o el licenciado, o de cualquiera de las chicas y lo entrega. Ya está, listo, así de fácil te la hacemos. Vamos a la música, tenemos preparado ya... Yo tengo mensaje. Ah, bien, entonces vamos al mensaje. Mirá, bueno, acá puede ser que Ezequiel repunte un poquito. Dice, ninguna como la extraña dama. Ese. Jorge Martínez y Luisa Juliok. Fede pregunta qué gané, esperá. ¿Qué pasó, Fede? Pará, no te apuré. Y ahí mandó otro, dice, ¿puede ser Blanco Nieve? Jaja, Fede. Es Blanco Nieve. Vanessa sin nieve. Que ya tenemos el primer ganador. Ya tenemos el primer ganador. Fede, ¿nos mandó los tres últimos? No. Bueno, pero... Ay, qué lástima, Fede, qué lástima. Quería saltar como Soldán, pero no puedo. Sin los tres últimos. Los tres últimos. Bueno, dale, Fede, reivindicate. Manda el mensajito, o si no, al primero viene, que llegue viene, después. Fede, comprá. Fede, tomátela. ¿Qué dice? A ver. No seas rata. Che. Ahí mandó los últimos tres del día. Listo, Fede. A ver, los dos cartones son para vos. Nosotros decimos esto de Fede porque es un colega, es un compañero nuestro de acá de Tincunaco, por eso lo tratamos así. Claro, obvio. Obviamente que no a todos los oyentes. No es lo mismo un colega que un oyente. Claro, pero bueno, como él es parte de la radio, vamos a ver si te lo entregamos o no. Ese es el tema. Nada. Bien, Fede, te estamos esperando. Mirá que el sorteo, que el bingo arranca en breve. Así que bueno, necesitamos que de tu presencia para colaborar, para ayudarnos, para estar con nosotros. Y vamos a estar todo el equipo de Una Nueva Costumbre, el señor Jorge Galván, la señora Estela Mari González, la señora Gloria Sandoná, el licenciado Daniel Complicatis, quien les habla, Liliana Almaraz, todos vamos a estar abajo, trabajando, colaborando, participando. Tenemos invitados, hoy trajimos gente especial, nosotros, especial para nosotras. Sí, para nadie más, convengamos. Vinimos con nuestros hijos, que les gusta el bingo también, que quieren participar, con Dante, con Natalí, con Gabriel, así que bueno... A todos los que quieran conocer al equipo de Una Nueva Costumbre, los que se imaginaron que somos altas, rubias, de ojos celestes, hermosas, los muchachos así bien contornados, el cuerpito y preparados, los ravioles bien marcados. Les aviso a las chicas que están abajo ya sentándose para empezar a jugar al bingo, que ya el licenciado ahora en el corte baja para ver cómo está, porque están escuchando el programa en vivo. Así es. Así que bueno, voy a ir a mostrar mis bíceps y me parece vuelvo. Que no les queda otra. Vamos a la música, tenemos preparado cumbia, ¿o qué? ¿Qué quieren escuchar? No, yo decía otra preguntita. Bueno, ¿no? Otra, sí, bueno, dale. Mientras tanto, la segunda. Fede, conténete, Fede. No, sí, no. Basta, Fede. O sea, el que gana por primera vez ya no participa más. La segunda pregunta, ¿quién es el director técnico de la selección argentina de fútbol? 1566-90-50-02. No se olviden de poner el número de documento. Yo la sé, Bilardo. No puede participar usted. No, es ese. Ay, no puedo participar. No puede participar. Puede ser Simeone. ¿Quién más? Yo la verdad que de fútbol, ¿viste? No confunda la gente. No confunda la gente, por favor. ¿Perfumo? ¿Quién más? Perfumo, me parece que ya pasó. Pasarela también, ¿no? Sí, me parece que... Maradona, no. Yo creo que acá nos salta la ficha que nosotras de fútbol, más que las noticias, como periodistas, nosotras damos la noticia del día. Sí. Permitime que la repita. ¿Quién es el actual director técnico de la selección argentina de fútbol? Ahí está. 1566-90-50-02. Y a ver, mensajito tenemos. Sí, dice Fede. ¿Está todo bien, colegas? ¿Se pueden saber los premios para el bingo? Ya te decimos. Y el técnico es el número 10. Los premios, sí, va a haber bingo, línea y terna. Sí. Para el bingo, ¿qué hay? A ver. O sea, como, por ejemplo, ropa. ¡Ay, qué lindo! ¿Remeritas? Hay de todo un poco. Tenés ropa interior, medias, wow. Babuchas, remeras. ¿Me pueden Mariano. Guardar una tira ya, licenciado? Porque esta ropa me está interesando. Todo lo que sea ropa nunca está de más. Es verdad. ¿Con línea qué tenemos? Y tenemos también, es variedad. Hay fuentecitas, hay bandejitas de cerámica. Bien. De vidrio. Adornos. Cosas de platitos, cocina. Platitos para té. Ay, qué lindo. Corta pizza. Bien. Cremas de enjuague. Bien. Cremas de enjuague, variedad. No entendí el, la No, demanda. Corta pizza. Lo que pasa es que mi mano iba cortando la pizza y mi boca iba diciendo crema enjuague. Claro, por eso. ¿Qué más tenemos? ¿Con terno? ¿También hay terno? Sí, va a haber... ¿Hay termo? Termo también para mate termo. Libre. Mate libre, ya está todo dispuesto en las mesas. Podríamos ir poniendo el agua nosotras ya, preparando los mates. Sí. Vamos a ir a ver si los mates están preparados, las bombillas en su lugar, si el termo está al lado, si el agua está caliente. 16 y 30 horas. Me parece que ya el licenciado ya se adelantó, ya bajó. Sí, ya bajó. Ya bajó, está cargoseando. No, lo que pasa es que sus fans hay que ver si lo dejan llegar hasta el termo. Claro. Qué fan, qué va, tenés fans. Usted vino preparado con toda la noticia del deporte, así que ya en un rato, y en un rato noticia en dos líneas. Ya tenemos todo organizado, todo preparado y listos para irnos al bingo. Los invitamos a todos a venir acá al Centro Comunitario Belén. ¿La dirección del Centro Comunitario? San Salvador, esquina Carabobo. Ahí está, y ahí estamos nosotros. Nosotros estamos arriba, pero los vamos a esperar abajo, a donde está realmente el bingo. Estaba chumeando acá los papeles del licenciado, aprovechando que no está. Ustedes no digan nada. No decimos nada. Capaz que no está escuchando abajo, ya ¿no? Tiene noticias insólitas el licenciado. Ah, ¿qué más tiene? ¿Qué se más tiene? Pintado acá, no sé qué. ¿Estas son las preguntas? Las preguntas son. Y las respuestas están acá, mirá. El 10, el de la selección es. Tiene razón, es el 10, es Riquelme. No, Riquelme. Marado. 15 66 90 50 02. Pones. Él es tramposo. Él es muy tramposo, licenciado. Él está abajo, pero acá dejó todo organizado para que nosotros ¿Tiene no. Tiene dos líneas. Ah, mirá, no es adivino. Nosotros pensábamos que era adivino. ¿Viste? Porque decía la temperatura, todo. Mirá, tiene todo acá anotado en la computadora. Mirá, tramposo, licenciado. Bueno, ese que está ahí abajo, que ya está con ustedes ahí en las mesas de los bingos, es el licenciado. Acabamos de presentárselos. Nosotros vamos a seguir con la música. Tenemos preparada cumbia, tenemos preparado mucha música. Y vamos con algo para arriba, para bailar. La gente que está abajo en las mesas, córranse de las mesas. Levántense y pónganse a bailar. Y ahí va el grupo Green, ¿sí? ¿Estás escuchando? Una nueva costumbre, una nueva costumbre. Y esto es la onda verde, Grupo Green. Ahí va. Sigue. Solo quiero recordar

Bueno, ustedes, porque... déjale nomás. Bueno, Jorge. Estoy mirando acá porque dice... ¿Qué quiere? ¿Que le cante algo? No sé, te conozco desde el pelo. A Liliana Cantalé, que se ve que le gusta. Está ahí. A mí tómale me gusta su, Ricardo Arjona, me gusta Ricardo Montaner, me gusta todos los Ricardos y los otros también. Acá hay una fotografía... ¿Usted me estaba revisando mis cosas mientras yo no estaba? Una fotografía donde están dos chicos. Bueno, no voy a dar detalles de lo que están usted haciendo. Me estaba revisando mis cosas, Jorge, por lo que veo. Mirando, Jorge, ¿me permite que le recuerde a la gente a dónde estamos? A ver. Recuerde. Bueno, le recordamos a la gente que estamos en la FM 107.3, FM Tincunaco, al 1566905002, es nuestra vía de comunicación. Les recordamos la segunda pregunta para obtener los dos cartones. ¿Quién es el director técnico de la selección argentina de fútbol? Y se pueden comunicar al... 1566905002. También se pueden comunicar a nuestro mail, que es unanuevacostumbre@hotmail.com. O también pueden ingresar al blog de la FM, que es fmtincunaco.blogspot.com, donde pueden escuchar este y todos los programas de la radio. Toda la programación de la radio se puede escuchar ahí en ese blog. Tengo un mensaje para usted. ¿Para mí? Sí, dice así. Para Complicati, ¿me puede explicar por qué cuando estamos en el kiosco y nos piden monedas, hacemos el gesto de buscar inmediatamente y decimos no tengo? Es un parte psicóloga, ahí, a ver. Ahora, ella dice, cuando nosotros dos estamos, cuando ella y yo, o cuando no estamos, ella está hablando de el género humano. A ver, usted si se siente perseguido, debe ser por algo. Yo no me siento perseguido por nada. Pero acá lo que está diciendo es cuando, creo yo, que cuando estamos nosotros en el kiosco y nos dicen, tenés, no, te faltan 10 centavos, qué sé yo, y decimos, ay, no tengo. Por varias razones. Bien. A saber, punto uno, primero porque hacemos el gesto de que no tenemos monedas, porque en ese momento no tenemos. Segunda opción, porque pensamos que si es un kiosco y está vendiendo, tiene la obligación de tener cambio. Y tercero, porque es la única manera de viajar en colectivo. Cuidamos la moneda. Cuidamos la moneda. Porque la vida es una moneda. Quien la rebusca, la tiene. ¡Qué parada, Grieto! y además porque... Además, porque así uno piensa que... O sea, para hacer pensar al vendedor que te interesa buscar... Porque si uno piensa y deja de pensar, entonces continúa pensando. Entonces Dios, deja yo no de sé pensar. Por qué fuma esas cosas, WL. No entiendo por qué fuma eso y viene a hablar en el micrófono. Dios mío. Mirá, Complicati, mirá lo que descubrí. Está atacada. No es psicóloga Liliana Almanaz. Trae revistita con artículo. ¿Alguna vez dije yo que era psicóloga? Chicos, tengo otro mensaje. Dice Eli, pásame un tema de Néstor en bloque, si es posible que sea de los primeros que sacó. Cualquier tema, no hay problema. Vero, de José Sepa. Vero, gracias por estar acompañándome y acompañándonos a todo el equipo de Una Nueva Costumbre. Y espero que se te haga Una Nueva Costumbre todos los sábados de 15 a 17 horas escucharnos. Vero, te dedico el tema de Néstor en bloque para ti. Con esa dedicación creo que Vero no va a dejarnos nunca. ¿A usted qué le parece? No sé, qué sé yo, pero bueno. Mire que tiene un marido grandote. Mirá, musculoso. No le tengo miedo a los maridos grandotes porque primero me tienen que alcanzar. Y corre, yo corro rápido, así que, viste, no le tengo miedo a nadie. Besos para Vero, para las nenas que están allá con ella, para su nuevo bebé que hace un mes nació. Así que le mando un beso enorme para todas las chicas que están escuchando Una Nueva Costumbre. Gracias, Vero. ¿Tenemos mensajitos? Bueno, tenemos noticias, tenemos de todo. Info en dos líneas, noticias insólitas, tenemos... Tenemos un mail que va a leer la señora Estela WL Maris, cuando sea el momento. Sí. Es una cosa seria, conmemora el día de mañana, ¿no es cierto? Así es, tal cual. Está bien. ¿Cómo se equivoca River? No. Las cosas serias que WL, a pesar de todo esto, a pesar de que a veces hay que tirarle una soga y traerla de la estratosfera, pero es seria, tiene cosas serias. Bien, y bueno, yo voy a preparar algún informe en un ratito para contarles. Así que, bueno, no sé qué quieren escuchar. A Urele hay que traerla a la estratosfera y a Lilar hay que traerla de otros lugares. De otras radios. De otras radios, de otros diales. Quiero decir algo. Diga. Porque lo cortés amanece más temprano, entonces lo puedo decir. Dígalo. Yo estuve en el programa de Usted Liliana. Usted me ha acompañado. Sí, en la M1000 y realmente se han hecho eco de los problemas que ha tenido la Tincunaco. Me permitieron entrar al estudio, me hicieron preguntas, me dejaron hablar. Bueno, y desde ellos todo el apoyo a la Tincunaco por este vil saqueo que hemos tenido. Así que bueno, en honor a la verdad también estamos nombrando la AM1000, pero bueno, ellos también han tenido la deferencia con nosotros, así que gracias desde acá también para ellos. Y de hecho, desde el fogón estamos con mi compañero Valentín Figueredo. Llenos de humo. Sí, trabajando, aparte de llenos de humo, muy dispuestos para ayudar a la FM Tincunaco con lo que necesiten, todo lo que sea difusión también, cuentan con nosotros, y creo que con todo el equipo de la Mil, que son personas también de mucho trabajo, personas que como nosotros, como cada uno de nosotros, trabaja para tener todo lo que tiene. Entonces nos dolió a todos enormemente y cada vez que lo comentamos por allí, esto que nos han hecho acá en la FM. Así que bueno, hay mucha gente dispuesta a ayudar a FM Tincunaco. FM Tincunaco no está sola y nosotros somos un montón de gente que queremos colaborar y queremos ayudar. De hecho, hablando de toda la gente que trabaja acá con nosotros, tenemos un amigo de otro programa que estaba por aquí. Amigo y oyente de Una Nueva Costumbre. Es oyente y fiel porque nos manda mensajitos siempre. El señor Rubén Becerra está con nosotros. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Bien, ustedes vienen, pasé por aquí. ¿Viluz? Al bingo, no, al bingo. Vine exclusivamente al bingo a colaborar, a jugar. Traigo a mi nieta, a mi señora. Mi hija no, porque trabaja. Ajá. Digo, bueno, por fin las voy a conocer. Al resto del plantel, porque a Estela ya la conozco hace unos días. Así que bueno, no, gustoso de estar, siempre los escucho, siempre que puedo. Y siempre que tengo créditos, le mando porque me gusta participar. Y en serio me gusta el programa, tiene buena dinámica. Gracias por decirnos todo esto que a nosotros nos halaga y nos hace sentir grandes. Aunque somos chiquititas. Pero bueno, ¿cómo va tu programa? Decinos qué días va. Los martes y jueves. Ahora vos sabés que en 2 meses ya voy a cumplir 1 año en la radio. Ay, qué lindo. Parece mentira. Y lo único que era hacer un pedido solidario, sí. A ver si pueden juntar firmas, algo para poner un ascensor, porque cada día me cuesta más subir al segundo piso. Se podrá hacer algo que sea un montacarga, aunque sea. Claro, de la ventana, que nos tiren desde la ventana. Claro. No. Sí, te decía, así que estoy martes y jueves, gustoso, estoy muy feliz, muy cómodo, muy contento, muy contenido, muy mimado, también será porque soy el más veterano. En actividad aquí en la radio, que me siento muy apoyado por todos los programas, todo el plantel, así que bien, contento. Estuve en el periodo de verano de 10 a 11 de la mañana los martes y jueves. Y ahora he vuelto a mi horario normal, que es también martes y jueves, pero de 8 a 9 de la mañana, antes del noticiero. Y también estoy colaborando, también, chau, gustoso, con el noticiero de la tarde, como movilero, así para dar información, digamos, de última mano, digamos, de último momento, ¿no? O más o menos último momento. Así que, chocho, me siento muy cómodo, realmente. Así que me sirve como terapia, amo la radio, hace 15 años que hago. Así que, en distintos lugares, ¿no? Y me siento muy cómodo, así no sea mucho el público que escuche mi programa, la radio sí, pero bueno, por ahí mi programa, por el estilo que tiene, ¿no? Pero sé que me escucha gente, que es muy fiel. Y bueno, el lugar que me da la radio también, porque hay un montón de cosas que por ahí no coincidimos, pero son muy abiertos, realmente los chicos, porque me dejan decir lo que pienso, lo que siento, invitar a, digamos, a distintas personas a través del teléfono, pero bueno, bien. Estoy rompiendo todo. Sonó el gong, así que eso quiere decir que hasta ahí tenía que hablar. No es la. No censuramos, ¿eh? No censuramos, pero le tocamos acá. Hasta acá. Ahí viene el karateka. Ahí está. No, lo que decíamos, bueno, creo que eso se siente desde todos los programas, porque nosotros desde el primer momento que llegamos a Tincunaco, nos han abierto las puertas, muy dispuestos a escuchar la propuesta que nosotros traíamos en aquel día, llamé yo a Daniel Zambrana, y bueno, comentándoles que queríamos hacer esto, y desde ese primer momento todas las puertas se abrieron, tanto los operadores como el equipo de la dirección del grupo Tincunaco, ¿no? en completo, nos han abierto las puertas, nos han tratado muy muy bien, nos sentimos también muy mimados, sí, porque nos tienen en cuenta siempre, así que bueno, eso para nosotros que hacemos esto es muy importante, ¿no? Sí. Porque estamos acá encerraditos en el estudio, somos dos o tres que estamos hablando y no sabemos la repercusión que tenemos. Y entonces, bueno, ellos nos miman y nos ayudan a seguir y nos alientan y que dale y que esto se puede y sigan. Sí, sí. No, yo te digo porque estuve en varias radios, porque soy un poco inestable así, ¿no? Sí. Y realmente hay lugares donde medio te condicionan algunas cosas. Por ejemplo, yo estuve en una radio en Villa de Mayo, que es donde comencé, Universal, y el señor que estaba era gendarme retirado. Sí. Entonces, indirectamente el hombre me decía que tenía que me sugería, en realidad no me exigía, me sugería, sí, porque no pasaba más folclore y que tenían olvidado el folclore y que la patria grande y qué sé yo. Y yo decía, bueno, qué sé yo, por ahí pasa rock nacional, también es música argentina. Y no pasa, digamos, a mi juicio, no pasa. Vos recordarás en la época de los militares, ¿cómo se llama? Paíto Ortega trajo a Frank Sinatra. Claro. Después trajeron, qué sé yo, Michael Jackson, algunos. Así, si vamos a hablar de nacionalismo, patriotismo, pasaba por otro lado. Sí, pero y en otros lugares también, por ahí, en algunas cosas, medio como indirectamente te condicionaban. Acá tengo total libertad para entrevistar a quien sea, desde Farinero hasta el Premio Nobel de la Paz, hasta un vecino, hasta un concejal, mandato cumplido, hasta la gobernadora de Tierra del Fuego, me he comunicado y no he tenido problemas, así que eso es lindo porque te sentís cómodo y también te hace que tengas un poco más responsabilidad, ¿no? Sí. Para no meter a cualquier pescado en el micrófono. A Rico, por ejemplo, no lo voy a entrevistar, pero, o sea, en general, tengo mucha libertad, y eso realmente sí es muy piola, te dan ganas, ¿viste?, de seguir y estar un día como hoy. O sea, a ver, a mí la sensación que me da, yo estuve 19 años en una cooperadora, 30 segundos más le robo porque la gente debe estar esperando para jugar con los cartoncitos. Los sorteos. Los sorteos. Y así que bingos con mi señora, hoy venía y nos estábamos acordando de cuántos bingos, qué número de bingos era este, ¿no? Pero me daba esa sensación, esa cosita de venir acá a participar. Eso quiere decir mucho, más cuando, ya te digo, uno ya, no soy un viejo chocho, pero tengo mi edad, digamos, y que estas cosas te emocionan porque retrotraen un montón de cosas de antes, ¿no? Y es lindo volver, digamos, a compartir cosas. Como decíamos nosotros el otro día en la reunión, ¿no? Uh-huh. Más allá de que poder recuperar, aunque sea dos micrófonos, el hecho es dejar algo, de convivir, de ser solidarios, compartir un mate. Así que un gustazo de estar contigo aquí y, bueno, fuerza, siempre lo voy a escuchar siempre que puedo. Dale, muchas gracias, Rubén, por acompañarnos. Y bueno, ahora vamos a bajar a saludar a tu esposa y vamos a tratar también de colaborar nosotros. Así que bueno, repetinos el día de tu programa y la hora, y así la gente que escucha Una Nueva Costumbre también va a escucharte a vos. Bueno, los comprometemos a eso. Te agradezco mucho. Por ahora no estoy sorteando nada, pero sí trato de tener actualidad y hacer escuchar la voz de la gente de los barrios y demás, ¿sí? Estoy los martes y jueves de 8 a 9 de la mañana. Bien. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y los que escuchan el noticiero me escucharán los martes y jueves por la tarde, en el noticiero de la tarde, que va de 5 a 7 de la tarde. Bien. Un gusto. Un gusto para nosotros también. Ahí está. Estela Maris, tenemos música, tenemos noticias, tenemos informes, tenemos tanto y tan poco tiempo, así que bueno, vamos a arrancar ya con todo lo que trajimos. Lo que traemos. Y tenemos deporte, y tenemos noticias insólitas, y música. Sí, y no nos va a alcanzar el tiempo. Yo voy a repetir la, con permiso del licenciado que no está. Dale. Voy a repetir la segunda pregunta. Dale. ¿Quién es el DT de la selección argentina? Jorge, el teléfono, ¿cuál es? 011-15-66-90-50-02. Muy bien. Allí tienen que responder entonces la pregunta que dijo Estela Maris. ¿No la recuerda, Jorge Galván, por favor? Lo agarren de entrevista. ¿Quién es el DT de la selección argentina? Ahí está. Esta es fácil. Todo el mundo sabe que es Messi. No, Menotti. Seguimos. Pasarela. Pasarela es 94. No me confundan la gente. Llámenos, mande mensajitos ya. Tenemos los dos cartones listos. El licenciado está abajo con los cartones en la mano para esperarlos. Así que bueno, Fede de José Cepalla se ganó dos. Así que bueno, que venga a buscarlos. Tenemos la música lista. Tenemos Néstor en bloque. Bueno, entonces vamos a escuchar y mientras nos organizamos a ver con qué seguimos, escuchamos a Néstor en bloque para Verónica de Frino. Besos enormes para ustedes y así suena Néstor en bloque. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me en dos líneas, en una nueva costumbre. Ahí vamos. Violan a dos chicas durante un robo en la casa de Berazategui. Tras asaltar, irrumpieron el chalé para robar y abusar sexualmente de dos víctimas de 18 y 19 años. Una de ellas, embarazada de 5 meses. El hecho ocurrió en esta madrugada en la localidad de Berazategui. Grimau, tras el pedido de los padres, la justicia ordenó una segunda autopsia. El juez Carlos Bruniard envió un oficio al cuerpo médico forense para que realice un nuevo examen al cadáver de Lucas Rebolini. La subdirectora del Hospital Fernández admitió que el joven ingresó por primera vez a la guardia a las 0:45 del 6 de febrero y que huyó 15 minutos después. Para evitar acosos en el subte, promueven un vagón exclusivo para mujeres. El proyecto de ley fue presentado por un legislador porteño del PRO. Es a raíz de 3 denuncias de abuso sexual en distintas estaciones en 2006. La medida ya fue implementada en otros países como Japón, Brasil y México. La justicia ordenó la detención del coronel Luis Alberto Sarmiento por delitos de lesa humanidad. La Fiscalía de Misiones había pedido la detención del militar a fines del 2006. Quedó libre por razones de salud. Su hija, la jueza que falló contra el DNU del Bicentenario, afirmó que la decisión es una presión contra ella. El jefe de la aduana de Ezeiza pagó una elevada fianza y fue excarcelado. Carlos Michetti estaba detenido acusado de liderar una banda que robaba que cobraba coimas para dejar entrar mercadería ilegal. En su casa secuestraron $800,000. También liberaron a otros 9 acusados y aún buscan a 2 prófugos. La Sala 2 de la Cámara de Casación suspendió los análisis de ADN de los hermanos Noble Herrera. La Cámara de San Martín había ordenado que el lunes empezaran los análisis de las muestras de sangre de Marcela y Felipe Noble Herrera en el Banco Nacional de los Datos Genéticos. Casación hizo lugar a un recurso de la defensa y lo suspendió. Repudio de abuelas. Cobos es un opositor con cargo de vicepresidente. El titular del bloque de diputados del Frente de la Victoria, Agustín Rossi, dijo hoy que Julio Cleto debe renunciar a su cargo porque no hace bien a las instituciones de la República Argentina. Y agregó que queda en el cargo por interés electoral. Indignación por la hiena Barrios al volante. Sebastián Ceballos no sale de su asombro. Se lo ve indignado mientras mira las fotos que muestran a Rodrigo La Hiena Barrios, el ex boxeador que atropelló a su mujer, conduce un automóvil. Señala al deportista y no puede contener su bronca. Su muerte, se muerde los labios y se toma de la cabeza. Gran Bretaña envió un submarino nuclear a Malvinas. El gobierno de Gran Bretaña ordenó enviar un submarino nuclear de ataques a las Islas Malvinas. Dicen que fue para custodiar los trabajos de exploración de la petrolera inglesa Desiree Petroleum y regresar la seguridad al archipiélago ante una escalada de tensión en Argentina. Síndrome de Down lanzan una campaña nacional contra la discriminación. Mañana, en el Día Mundial de este síndrome, la Argentina adhirió a tratados internacionales para subsistir las diferencias para quienes la padecen y accedan a una escuela común. Bien, y así seguimos. Bueno, así pasaban las noticias en dos líneas que hemos hecho con nuestra amiga Estela Maris González. Pero ahora vamos al deporte, porque venimos así como con mucha información, Jorge Galván. Vamos con la información deportiva. Borrón y cuenta nueva. En Boca se irían Riquelme o Palermo. Solo uno de los dos renovaría el contrato, independientemente de cómo salga el Superclásico. Lo mismo pasa con Bataglia y otros 6 jugadores más. De esta forma, quedaría desintegrado el equipo que venía ganando todo hasta el 2008. Un Superclásico no deja de ser un Superclásico. Para Estrada, el DT, el de mañana no será un clásico devaluado, que a pesar de las posiciones de que se vivirá con la misma intensidad. El Globo volvió a volar alto. Después de su caída ante el Millo, revivió y en su resurrección hundió al Funebrero tras derrotarlo 2-0. Independiente quiere respirar aire de campeón. Después de 9 años de malas campañas, de estar sin estadio y de no jugar torneos internacionales, el rojo quiere pelar chapa de campeón. Hoy es puntero y se ilusiona. En los partidos de ayer, recordemos que Estudiantes venció a Atlético Tucumán 3-1 y Huracán a Chacarita 2-0. Bien, y así, bueno, terminamos muy, muy bien informados con todas las noticias y con el deporte. Pero también tenemos preparadas noticias insólitas. El licenciado estuvo trabajando con la compu desde temprano para traernos noticias insólitas. Y lo escuchamos, licenciado. Bueno, gracias, Lili. Ya le estoy pidiendo a Gloria nuestra cortina habitual de las noticias insólitas. A ver. ¡Qué locura! Pobre ladrona, o ladrona pobre, una mujer armada roba un supermercado y se lleva solo $6. Difícil de creer, pero la todavía prófuga asaltante de la Chicanita Market, un mercado ubicado en la ciudad de Termal de los EEUU, logró sustraer de sus víctimas la magra suma de $6. Bueno, por ahí no necesitaba mucho más que eso. Algo es algo, algo es algo. Si vas a robar, robá con ganas, mamá. Bueno, pero bueno, otra ahí no le quedó, pobre piba. ¿Usted roba con ganas, Estela Maris? No suelo robar, por lo menos hasta ahora. Mañana no sé. ¿Y esto, no es, ahora... ¿Y esto no es robar? No, esto es como dice el licenciado, es juntar el vicio. No, si ella está, ella está, ella tiene su certificado. Bueno, déjenlo, licenciado. Lo tengo colgadito. Ah, ¿otra vez estoy? Ah, bueno, ¿estamos en el aire? Bueno, condenado a 2 años de cárcel por obligar a su esposa a mantener relaciones sexuales con su perro. El Tribunal Supremo ha confirmado... Yo pienso lo mismo que usted. Ha confirmado la condena a 2 años y 8 meses de prisión impuesta en julio del pasado año para la Audiencia Provincial de Barcelona. Estamos hablando de España, ¿eh? Primer mundo, chicos, guarda. A un hombre por un delito contra la integridad moral, y no voy a seguir leyendo porque, bueno, es totalmente inmoral esto, pero es una noticia de primer mundo. Adolescente valió a un cliente porque le pedía mucho fiado. Según la información oficial, los dos protagonistas de esta historia eran vecinos. Uno, de 17 años de edad, atendía un almacén en el departamento de Guaymallén, mientras que el otro era un cliente habitual, pero que tendría la mala costumbre de pedir fiado cada vez que aparecía por el local por mercadería. Así las cosas, el joven responsable del negocio ayer, cansado de la clásica frase «después te pago», no tomó la tradicional libreta de anotaciones, sino que no encontró mejor remedio que sacar un arma con la cual no solo lo enfrentó, sino que le disparó 3 veces. 3 meses de cárcel a una azafata y un supervisor de cabina por enviarse mensajes sexuales. ¿Perdón? Dos tripulantes de una línea aérea de Emiratos Árabes Unidos fueron condenados a 3 meses de cárcel en Dubái por enviarse mensajes de texto sexualmente explícitos. Este es el último de una serie de casos de ultraje contra la moral, protagonizados por extranjeros en este país, informó un diario local. La pareja, una azafata india y su supervisor de servicios de cabina, fueron condenados por coacción para cometer pecado por los mensajes, y en un principio la pena fue de 6 meses, pero después se la bajaron a 3. ¿Qué tanto le va a decir por mensaje de texto tan guau? Wow, nah. Es algo religioso. Sí, ya lo sé, bueno, pero... O sea, además hoy en día se mandan tantas cosas por teléfono. Tantas bueno. cosas obscenas se muestran por la tele, tantas chicos, cosas obscenas. No, loco, esto me indigna. A nosotros no nos gusta mandar mensajes. Esto la va a indignar más todavía. Chicos, no escuchen, tápense los oídos. Multado por intentar golpear con su pene a un policía en la cara. ¡Uy, qué buena onda! Oh, bueno. Marium Barinaskas, un joven lituano, cuando no, esta gente de ahí, de esa zona, de 28 años, ha sido condenado a pagar una multa de 600 libras, estos serían unos 660 euros, por intentar pegar a una oficial de policía con su pene en la cabeza, según informa la página web de la BBC. Los hechos sucedieron en la localidad escocesa de Aberdeen, cuando la mujer policía se personó en la vivienda tras recibir una llamada de la pareja de este hombre, quejándose sobre el fuerte estado de embriaguez en el que él se encontraba. Claro, imagínate. Pero no entiendo la situación, claro. La situación, no, la situación es la siguiente. La pareja de este hombre llama por teléfono a la policía y dice, por favor, vení a buscarlo, que tiene uno pa' 40. Está totalmente borracho. Y se ve que estaba corriendo la desnudo como Dios la trajo al mundo. Apareció la policía y la... ¿Pero cómo le va a pegar en la pe... No, no, no. Y bueno, claro, agarró lo primero que tenía a mano y le quiso golpear. Pero en la cabeza, ¿cómo es? Lo tenía a mano. Lo quiso usar como objeto. No, igual cambia un poco la situación. Lo quiso usar. Al ser a un oficial. Yo entendí a un oficial. Bueno, el título dice así. Claro, bueno, pero cambia. Pero cambia la situación. Cambia. Claro. Nada más que nuestra igual, imaginación. Igual es policía, o sea. Es... No sé si la policía lo llevó preso porque le quiso pegar o porque le erró. No sé, pero bueno. Escucha, un hombre entra a la casa de su ex novia y le pincha los preservativos a escondidas. El fiscal pidió, después de la vista oral, 2 años de prisión. Dos años de prisión para el hombre acusado de entrar en la casa de su expareja y pincharle los preservativos por allanamiento de morada continuado. El acusado negó los hechos, mientras que la mujer aseguró que notó que había entrado en su domicilio en más de 4 ocasiones. ¿Cómo podés comprobar que fue él el que entró? Por pinchador. ¿Cómo podés? ¿La aguja tiene ADN, una aguja, por ejemplo? No, pero las huellas quedan en la aguja. ¿Las huellas? ¿De qué aguja? Pero se la llevó en el bolsillo, la aguja. Se iba a pinchar, se la llevó en el bolsillo. Esto es como todas ustedes cuando se despechan, ¿viste? Y empiezan a echarle la culpa de cualquier verdura. Escuchame una cosa. Escuchame, no podés pinchar los preservativos. Hay cosas con las que no se juega. No, en esas cosas no se hacen. Los preservativos no. No. Viene la última. La más espectacular noticia del día de hoy. Un cocinero de Nueva York elabora queso a partir de leche humana. ¿Para qué leche? Claro. Daniel Angeler. Ahí le explico, doble, no se ponga loca. Perdón, no perdón. Se ponga loca porque aparte es caro. Le hablas de leche y se pone loca. Aparte... Daniel Angeler, jefe de cocina y copropietario del restaurante Clem Brasiler en New York, publicó en su blog una receta en la que elabora queso a partir de la leche producida por su esposa. El que quiera probar es bienvenido, siempre que el ingrediente no se haya acabado, asegura el cocinero en su blog, sobre una receta que llamó la atención de los medios locales y que hoy se hacen eco de él. Aclaro que no está a la venta, o sea, no es que la vende en el restaurante, o sea, es a pedido. Él lo publicó en el blog. Pero el que quiera probar por motu propio, lo puede hacer. No es que está en la carta de las comidas, de las recetas de su restaurante. Ahora, para hacer un queso, ¿cuántos litros necesitas? Una mujer no saca litros de leche en su pecho para darla a su bebé. Capaz que es como a las vacas que la ordena. Le exige un montón. Que usted misma se trata de vaca. ¿Por qué debe ser poca la escúcheme? ¿Qué? ¿Hay una sola Isabel Sarli en el mundo? Debe sí, haber pero que no tiene nada que ver con el tamaño de la cantidad de producción de leche materna. No tiene nada que ver. Hay mamás que tienen... Ah, para eso sí no tiene nada que ver el tamaño, ¿no? Para lo de ustedes sí, listo. Ahí quedamos. No mezcle las cosas, licenciado. No mezcle las cosas. Se da cuenta que siempre pisan el pasillo. ¿Tiene un mensajito? No se interrumpa, tengo un mensajito. Dígale. De Silvi. Ay, Maradona, el técnico de la selección, mirá. Ay, qué bien. Pensaba que era Bianchi yo. Puso los tres últimos números. No puso los últimos tres. Ay, lo siento. Qué lástima, Silvi. Qué lástima. Seguí participando, linda. Se le hacía la vida. Otra preguntita, a ver, al 15 66 90 50 02. Bueno. Y ya nos vamos casi, así que bueno. Bueno, sí, de verdad, Silvi ya acaba de hacerse acreedor a dos cartones. La tercera, ¿cómo se llama el actual presidente de la Argentina? El presidente. ¿Cómo se llama el actual presidente de la Argentina? Hola, presidente de la Argentina. Sí, eso también, bueno, no importa, pero es una disputa. Algunos dicen que tiene que ser no la sé presidenta. Lo que es ella, yo la veo como presidenta. O sea, en la parte social, no sé lo que será. Mejor no hablar de ciertas cosas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bien, cero... ¡Ay! Se me estaba mezclando el teléfono de la otra radio. 15 66 90 50 02. ¡Ah! tómatela. Para comunicarte. Tómatela. Qué malos que son. 15-66-90-50-02. Mándanos tu mensajito. Contestanos quién es el presidente, la presidenta de la Argentina. Y te ganás dos cartoncitos para el bingo que ya está comenzando en breve abajo, en el Centro Comunitario Belén. Jorge, ¿usted compró ya los cartoncitos? No tuve oportunidad de comprar cartoncitos. Igual no tengo un centavo, así que... Por ahí le fían, mientras que no sea como el informe... No, a ver si me cocinan a tiro ahí como el del informe. No sé, vamos a ver, por ahí no le fían algún cartoncito, pero mientras... Mario, si el licenciado parece que ya ha bajado. Sí, y bueno, los estamos esperando entonces acá en el Centro Comunitario Belén. La dirección es... Estela Maris, decime la dirección... Del Centro Comunitario. San Salvador, esquina Carabobo. Allí los estamos esperando. La gente de Una Nueva Costumbre, nuestros... Todo el equipo de Tincunaco ya está abajo. Los operadores, los conductores, los productores, el equipo directivo, toda la gente de todos los programas, los locutores, estamos todos dispuestos para colaborar con FM Tincunaco. A pesar de todo, FM Tincunaco sigue en el aire. Así es. Para ustedes, ladrones... Esto va para ustedes. Malvados. Estela Maris González, usted tiene algo para contarnos y la vamos a escuchar muy, muy atentamente. Bueno, quería recordar que el lunes 22 de marzo es el día de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Racismo. El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Racismo en recordatorio a la masacre de Sharpeville, no sé cómo se dice, la verdad que no tengo ni la más remota idea, que tuvo lugar en Sudáfrica en 1961. Desde la Asociación África y su diáspora entendemos que los estados y la sociedad civil deben crear y promover espacios de debate y reflexión que permitan generar herramientas transformadoras y emancipadoras para todos y todas las ciudadanas y ciudadanos. En la Argentina, el racismo, la discriminación y la xenofobia generan situaciones y mecanismos de exclusión, represión y violación de los derechos humanos en comunidades africanas, de afrodescendientes, originarias, judías, entre otras. Este es un mail que nos ha mandado Daniela, de José Cepaz, Asociación Civil África y su Diáspora para la Defensa de los Derechos Humanos. Después, bueno, va a haber varias jornadas. El lunes 22 de marzo en Pueyrredón 19, primer piso, a las 14 horas se va a realizar un taller de sensibilización y elaboración de un mural itinerante sobre los aportes de la comunidad afro y los modos actuales de discriminación y de lucha contra el racismo. Esta actividad está dirigida a los estudiantes del colegio, a las del colegio Domingo Faustino Sarmiento. A las 17 se va a efectuar una proyección del documental Los Causas, de Juan Palomino y Pocio. Refleja la situación que vive la comunidad afrodescendiente y particularmente la afroperuana. Y a las 18:30 se efectuará un debate avance de las políticas para los y las afrodescendientes y africanas y africanos en Argentina. Después también tengo un breve informe sobre el síndrome de Down. Lanzan una campaña nacional contra la discriminación. Mañana es el Día Mundial del Síndrome de Down. La Argentina adhirió a tratados internacionales, pero subsisten las dificultades para quienes lo padecen, accedan a una escuela común. Llamar mogólico a alguien no es un insulto, es discriminación. Ese es el foco de la campaña que lanzó hoy en Salta la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, ASDRA, por ser mañana el Día Mundial del Síndrome de Down. La campaña Insultos, con un spot televisivo, fue presentada en la Casa de Gobierno con la presencia del gobernador Juan Manuel Urtubey y la participación de asociaciones de padres y madres de chicos y jóvenes Down. En ese acto, ASDRA hizo fuerte reclamo porque se amplíe la educación inclusiva, ya que a casi 2 años de que la Argentina ratificara la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, nada cambió. La mayoría de los chicos con capacidades especiales en edad escolar, es decir, entre 3 y 14 años, continúa con dificultades para acceder a una escuela común. La convención, que fue aprobada por las Naciones Unidas en 2006, fue incluida en la legislación nacional con la sanción de la ley 26.378, vigente desde el 6 de junio de 2008. Por esa norma, los estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo para todos los niveles. Sin embargo, según la primera encuesta nacional de personas con discapacidad del INDEC 2002-2003, solo el 13,8% de los chicos con capacidades especiales asiste al aula común. Para la construcción de una sociedad con oportunidades para todos y todas, es vital que los niños con discapacidad puedan acceder al aula común, señaló Raúl Quereilac, presidente de ASDRA. Esa institución y el equipo de sistema de enseñanza de lectoescritura realizarán en mayo y en junio los talleres para una escuela inclusiva, con el objetivo de brindar las herramientas de gestión necesarias para incorporar en el aula común las metodologías pedagógicas y el marco institucional adecuados para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales. Estos talleres están dirigidos a directores y docentes de educación primaria y secundaria. Tendrán los siguientes ejes de acción: el marco institucional actual de las escuelas con inclusión escolar, la elaboración de estrategias para su aplicación en las aulas, planificación y adecuación curricular y herramientas instrumentales. Seguí cantando, cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando, cantando al sol como la cigarra. Seguimos en Una Nueva Costumbre, preparándonos para el bingo. Nosotros acá ya estamos con los billetitos en la mano, todos listos para comprar cartoncitos. Trajimos bolsas para ver qué es lo que nos llevamos del bingo. Pero bueno, nosotros en realidad vinimos a colaborar, vinimos a trabajar para la FM Tincunaco, y estamos invitando a todos los vecinos que están escuchando la 107.3 a participar de este bingo que se está organizando en el Centro Belén ya. ¿Usted fue para abajo, Jorge Galván? Fue a ver, ¿y qué vio? ¿Qué se está preparando? Mucha gente está preparando ahí un cartel grande. No rompa el estudio, no nos rompa. ¿Hay gente, Jorge, ya? Licenciado, ¿usted bajó? Gente de la radio vi, gente de que no es de la radio no vi. Ah, bueno, hay mucha gente entonces. Sí, somos un montón y todos queremos colaborar. Recuérdenos la pregunta, licenciado. ¿Cómo se llama el actual presidente o la actual presidente de la Argentina? Igual, de todas maneras, ya le queremos decir que queda muy poquito tiempo para el programa. Nuestra intención era sortearlo a través de la radio. La gente igual va a llegar un poquito más tarde, así que lo sortearemos en vivo abajo mientras estemos colaborando. Sí, vamos a seguir. Igualmente, todos los que se comuniquen al 1566-9050-02 ahora, ya tienen un cartón. Dos. ¿Quién pregunta? Dos cartones. Ahí está, dos cartones. ¿Qué le parece, Jorge? Ya. ¿El licenciado le parece bien? A mí me parece bien todo lo que nos parezca. Nosotros somos un equipo, así que lo que les parezca bien a ustedes. Repítanos el número de teléfono, Jorge Galván, así se pueden comunicar. Ya que no lo veo. 11-15-66-90-50-02. Eso es lo que tiré cuando corrí la puerta. Claro, usted está atrás de la puerta del teléfono. Usted claro, quiere romper el estudio, el micrófono, la puerta. Pero usted no me hable porque se sabe de memoria el teléfono de su radio y el de acá lo tiene que leer, así que mejor no diga nada. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, los invitamos a compartir una nueva costumbre todos los sábados de 15 a 17 horas. Me está dando con un caño desde que llegué usted. No, pasa que va con onda. Yo porque la extraño y me da bronca que no esté presente acá en el programa. Bien. Ahora la semana que viene es mi programa. ¿Va a venir a mi programa? Yo voy a venir a su programa. A ausentarse como la otra vuelta. No, voy a venir a su programa. La Mari también está. Yo igual, de todas formas, yo sé que complicate acá, mi amigo va a venir, va a estar acá. Usted sabe quién es el que va a estar acá. Ustedes dos, bueno, vengan si quieren y si no... No, pero está bien que así sea. O sea, no hay problema. Es un gusto para nosotros cuando ellas están. No nos olvidemos que son mujeres, son argentinas, son madres, tienen otras cosas que hacer, tienen trabajo, o sea, hay que entenderlas también. A uno le da bronca. A mí, particularmente, a veces me da bronca que no puedan estar, pero más que nada porque sé que ellas están acá y disfrutan de esto que estamos haciendo. Pero bueno, a veces se les complica la vida, son madres, tienen chicos, y bueno, está primero eso, por supuesto. Y hablando de chicos y que están abajo, está Dante, está Natalí, está Gabriel y están todos los chicos del Centro Belén. Y a ellos les vamos a dedicar un tema de Daddy Yankee. Hoy nos pedía Natalí y Gabriel un tema. Así que para ellos que están escuchando abajo y están preparándose, supongo que ya habrán ocupado algún lugar para poder jugar, vamos a escuchar la música. Ah, cuando nos vamos me dice que vamos a escuchar. Bien, usted tiene algo para contarnos. Sí, quería recordar la línea, línea aborto, más información, menos riesgos. Te paso el numerito 011-1566-647070. La información es un bien social y debe estar en manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. 011-15-66-64-70-70. Acaba de venir la secretaria que acabamos de contratar, Natalí, y dice, mami, ya está el bingo, vamos abajo. Así que bueno, nos vamos a tener que dejar hasta el próximo sábado de 15 a 17 horas cuando esté el señor Jorge Galván diciéndoles que bueno, que estamos en una nueva costumbre, invitándoles a su programa. ¡Estamos en mi programa! Va a decir mi amigo Jorge. Una vez más, mi programa una vez al mes está los sábados de 15 a 17 horas. Así es. Así que bueno, estamos todos invitados el próximo sábado. Licenciado, bueno, nos tenemos que despedir. Bueno, nos despedimos del día de hoy. Muchas gracias a los oyentes que han estado del otro lado. Fue un programa un poco atípico, salió bastante prolijo, pero bastante comprimido, vamos a decir, porque bueno, hay otras urgencias que tenemos que bajar a dar una mano. También Gloria también tiene que bajar a dar una mano en el bingo, así que bueno, ha habido mucha información y la tuvimos que comprimir demasiado. Pero bueno, un saludo para todos, gracias, un saludo a Ezequiel, a su familia que nos ha mandado mensajes, a todos los que nos han mandado mensajes. Un saludo para todos, agradecido a Gloria que nos operó en el día de hoy. Bueno, un beso para Daniela y Alejandro y un saludo para mi papá y para mi mamá que me están mirando. Hasta el sábado que viene. Bien, Jorge Galván, empezamos a despedirnos. Y bueno, nos estamos yendo, será hasta el sábado que viene. Se viene el bingo, a pasarla bien en el bingo. Yo iba a saludar, pero me olvidé. ¿Cómo es que se llama la señora de acá a la vuelta? Ramona, no nos estábamos olvidando de Ramona. No nos olvidamos de Ramona. Fiel oyente. ¿Qué? No, que avise que ahora bajamos y a sortear los cartones que quedaron. Entre todos los presentes que están abajo, vamos a sortear. Vamos a hacer un sorteo especial y vamos a sortear los cartones de una nueva costumbre. Con preguntas dificilísimas. Bien, obvio. La señora Estela Maris va a proceder. Estela Maris, estamos despidiéndonos. Bueno, besos para todos, para todos y todas. Los esperamos. Parece la presidenta, para todos y para todas. Sí, bueno, esa se hace. Bueno, nada, los esperamos abajo en el Centro Comunitario de Belén, San Salvador y Carabobo, y nos estaremos encontrando el sábado próximo. Mañana los invito a escuchar a las 15 horas, de 15 a 17. Cuídate, querete, usa forro. Mañana, como decía Estela Maris, de 15 a 17 horas va a estar Una Nueva Costumbre nuevamente. Y a los oyentes que nos escuchen mañana, les contamos que en realidad nosotros en vivo estamos los sábados de 15 a 17 horas. Los esperamos, como dijeron todos mis compañeros, a partir de ahora ya, abajo, en el Centro Belén. Y bueno, nos estamos despidiendo. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. A toda la gente que está abajo, que nos esperen, que ya bajamos y arrancamos. O si ya arrancaron, bueno, después vamos nosotros. Nos sumamos. Muchísimas gracias. Esto fue Una Nueva Costumbre. Los esperamos el próximo sábado. Pásenla lindo, disfruten este fin de semana. Besos a mi hija Natalia. No, esperen. Besos. Saluditos a todos los parientes. Besos a Natalie, mi hija, que está cumpliendo 7 años mañana. Natalie, te amo. Y bueno, este tema de Daddy Yankee va para vos. Listo. I'm